Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Hablar, siempre se ha dicho, es lo más importante para crear una común unión. ¿Pero qué pasa cuando no sabemos si nos escuchan? Entonces, la articulación de sonidos se convierte en algo que nos ayuda a expresar nuestras necesidades y deseos, a pedir nuestros milagros, sobre todo si estamos muy necesitados de ellos. En la película Hable con ella, se nos muestra la relevancia de la comunicación más allá de la respuesta que pueda recibirse, como una manera de expresarse. Así lo comenta el director Pedro Almodóvar en una entrevista para Fotogramas. En el filme vemos a dos hombres, Benigno y Marco, enamorados de dos mujeres sumergidas en un sueño cercano a la muerte, Alicia y Lidia. Uno de ellos, Benigno, procura con obsesión a su amada. El otro, Marco, la vela incapaz de tocarla siquiera. Las historias detrás de estas relaciones también contrastan. Entre Marco y Lidia han ocurrido algunos meses de romance. En cambio, Benigno lleva mucho tiempo observando a Alicia desde la ventana para cuando se conocen. Almodóvar, en esta película del 2002, nos presenta dos personajes masculinos como los protagonistas, lo que la distingue de las entregas anteriores del director. Él mismo dice que hay más misterio en las lágrimas masculinas que en las lágrimas femeninas. Y como en casi todas sus películas, es probable que después de verla se queden con alguna canción, ya que las interpretaciones musicales son un recurso constante en su filmografía. Hable con ella, es valiosa la incorporación de ciertas piezas artísticas. La danza contemporánea, la música, un corto silente. Están ahí significando la emocionalidad de algún personaje o sugiriendo una acción. Incluso, al aparecer al principio, como en el caso de la obra de Pina Bausch, funcionan como una clave para todo el trayecto. Dedica un buen tiempo a ellas, no son cuestión de instantes, sino de momentos completos de regodeo. Una sesión musical en vivo o en pleno escenario durante la ejecución de Café Müller con la intensidad de los movimientos de las sonámbulas bailarinas, o ilustrando el deseo inquieto de Benigno luego de haber ido al cine. Este personaje ha ocupado su poco tiempo libre con los hobbies de su amada, ir a la filmoteca, ver funciones de danza, actividades que le dan de qué hablar con ella. Palabras protectoras de la vida que cuidan desde hace años, que la mantiene al día de lo que sucede mientras duerme. Benigno no tiene nada, salvo inventarse un mundo en el que Alicia y él están juntos. Aceptamos el designio de su nombre para después cuestionarlo cuando desaprobamos sus acciones. Una manifiesta contradicción que evita que podamos sentirnos cómodos con el juicio que de él podamos hacer. El mundo almodovariano nos descubre lo que somos a partir de lo otro. Siempre desbordante de colores chirriantes, sonoridad pegadiza y doliente. La salsa de géneros y estilos que se mezclan nos invitan a movernos en un amplio espectro de emociones. Su cinematografía ha reivindicado lo diferente, lo que, en palabras de Lucrecia Martel, la moral mezquina de los que se llaman normales ha marginado. Quien sea ajeno a la filmografía almodovariana, decirles que al ver esta película van a entrar en una de las cintas más exitosas y bien recibidas de Pedro, y además una de sus favoritas. También es una película muy emocionante, con mujeres torero y enfermeros enamorados, tan cuestionables como comprensibles. En cambio, a quienes estén familiarizados con la obra del cineasta español, puede resultarles atractivo de Hable con ella el hecho de que la historia en sí constituye una tragedia, pero manteniendo el melodrama característico de Pedro y los momentos de comedia que sirven muy bien para liberar tensión y darnos oportunidad a los espectadores de respirar o suspirar. Con todo ello, invita a una reflexión de grandes profundidades. La Biblioteca del Cine Club de la Universidad de Guanajuato cuenta con una copia en formato DVD de Hable con ella y de otras películas del mismo director. Si alguien está interesado, puede pedir alguna en préstamo acudiendo a la Biblioteca Central en la calle Truco. También pueden verla en la plataforma de transmisión en línea Mubi. Los días que libraba empecé el ballet. También voy a la filmoteca. Me veo todo el cine mudo que puedo. El alemán, el americano, el italiano, todo. Después le cuento a ella todo lo que he visto. Estos últimos 4 años han sido los más ricos de mi vida, ocupándome de Alicia y haciendo las cosas que a ella le gustaba hacer. Menos viajar, claro. A mí me pasa lo contrario con Lidia. ¿Y eso? No soy capaz ni de tocarla. No reconozco su cuerpo. Soy incapaz hasta de ayudar a las enfermeras a que le den la vuelta en la cama. Y me siento muy mezquino. Hable con ella. Cuénteselo. Sí, ya me gustaría, pero ella no puede oírme. ¿Cómo está tan seguro de que no nos oyen? Los dejamos con esta recomendación a nombre del Cineclub de la Universidad, Fátima Guerrero, Arturo Sánchez y Diana Ramírez. Hasta la próxima. Sí.